kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro radio show favorito, el Iguana Rock, de todos los domingos. Hoy en la edición de la semana 41, sed bienvenidas, bienvenidos, en un día 12 de octubre, Día de Españistán. Hoy por fin, ya sabéis, una vez al año sacamos a las calles de Madrid esa cabrita que se llama Bácara, que pertenece a la Legión, de todo aquello que una vez fue un imperio, un auténtico imperio, y que bueno, hoy en el 2024 más uno no lo sabemos si lo seremos o si tenemos intención de serlo, pero que lo fuimos lo tenemos claro. Así que hoy ha habido mucho desfile militar, mucho trapito rojo y amarillo, y aquí estamos en el Iguana Rock, a pesar de la festividad, para daros cañita. Si continuáis en el Radio Show las próximas dos horas, os enteraréis de muchos eventos, habrá muchos estrenos, como puede ser lo nuevo de Joe Bonamassa y de Megadeth, entre otras cosas. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar ya con buena música. Nos vamos a ir a los Estados Unidos de Norteamérica para poneros un maravilloso disco. Se llamaba Loud and Clear, y estamos hablando de los americanos Autograph, maravillosos años 80. Una banda que además en su momento llegó a estar de telonera de los grandes, grandísimos Van Halen. Así que tema homónimo del disco Loud and Clear es el que va a sonar hoy para comenzar el programa. Reclinaros en vuestros asientos, que la nave musical de Iguana Rock comienza a volar. We'll be right back. Bueno, y una vez comenzado el programa, creo que es momento de comentaros lo que hoy se rememora. Lo que hoy mucho españolito pretende evocar, que no se olvide. En fin, esa fiesta nacional. Recordar que hoy, día 12 de octubre, es el día de las pilaricas. El día del Pilar y, por supuesto, a todo Mañolandia, a todas las pilares, queremos felicitarlas. Así que si te llamas Pilar, o si estás naciendo hoy y te van a poner Pilar, date por felicitada. Y por otra parte, no tan importante, España celebra su fiesta nacional del 12 de octubre, exaltando la misma efeméride que muchos gobernantes de América Latina han identificado con el genocidio de sus pueblos y el expolio perpetrado por la corona. Es por eso que en las secciones habituales del programa de vuestro radio show Iguana Rock, hoy en la sección de Iguana Lyrics, de esas letras, esas canciones que tienen un mensaje en la letra, pues va a ir dedicado todo a lo que una vez fue un imperio, el imperio donde nunca se ponía el sol, decían. Sí, sí, es el que yo me estoy refiriendo y tú me estás entendiendo. El imperio de Españistán. Pero antes, hay unos catalinos que quiero que te lo digan de otra manera. En su momento se atrevieron a escandalizar a todo el mundo antes de que ocurriera lo que ha ocurrido con su santidad, con temas como Se rompe España. Ellos nos lo avisaron. Nosotros, a través de nuestros micros, os lo contamos y os lo pusimos muchas veces. No nos hicisteis caso. Y ahora, desgraciadamente, para bien o para mal, dependiendo a quién le interese, las cosas están como están. Que prime la música en un programa como hoy, del día 12 de octubre, de Españistán por todo el mundo, festividad hoy domingo, que en algunos sitios a lo mejor han trasladado a mañana, lunes, día 13 de octubre, por caer en domingo. Pero lo que ocurría en su momento en esa España y en ese imperio, nos lo contaban estos chicos que se llaman Chus Blues y José Bluefingers hace ya unos cuantos añitos. Se rompe España, España se rompe. Las provincias, las regiones, ahora quieren ser naciones pa' tocarnos. Se rompe España, España se rompe. Corran, sálvese quien pueda, que esto es cosa de Al Qaeda, de los nazis, de la ETA, de judíos y masones que son uno. Se rompe España, si quieres entrar tendrás que llevar siempre el pasaporte. Dicen que disparan a los forasteros para hacer deporte. Y hay una histeria en la periferia que no es normal. Y a ver qué dicen en la noticia de otro canal. Se rompe España y estaba tardando. Saca Vázquez. crear riqueza fomentando la pereza de esa España que nos roba España y además nos odia. Pisotean nuestra lengua, la cultura, nuestra historia y no hay quien se lo discuta porque llevan la batuta. En esta casa se rompe España. La mureneta no puede ya bailar sevillana y la macarena tiene prohibido bailar sardanas. Y unos y otros quieren hacer de mí un buen patriota y me pregunto si es que me han visto cara de idiota. Dicen que se rompe España, que vamos hacia el abismo, pero no se rompe nada si siempre mandan los mismos. A ti te rompen el culo y me lo rompen a mí, y les importa bien poco si te lo rompen aquí o allí, mientras vamos discutiendo quién es del Barça y quién del Madrid. Dicen que se rompe España en Euskadi y en Cataluña, y yo estoy más preocupado si se me rompe una uña. Rompamos con el pasado, yo tengo un plan rompedor. Hay que romper el sistema para crear un mundo mejor, pero ir rompiendo vosotros, que yo para eso ya estoy mayor. Pues así es, queridos amiguitos y amiguitas, para celebrar hoy nuestro Día de Españistán, yo no encontraba un tema mejor. A lo mejor tú lo hubieras encontrado, pero tal y como está el patio, y después de haber paseado la cabrita Bacara por aquí, por las calles, avenidas y paseos de los madriles, pues eso, daros por felicitados todos aquellos que echáis de menos lo que fuimos y aquel maravilloso imperio. Hoy vivimos con sus ansiedad y veremos a ver hasta cuándo nos toca sus ansiedad. Que a veces uno piensa si no será peor la alternativa que los negados estos que vinieron aquí, que dijeron que iban a quitar todo tipo de corrupción, y ya sabéis lo que tenemos todos los días en las cajas tontas y en las radios. Pero para radios estamos nosotros, Onda Vallecana. Luego iremos también con algún temita de las bandas que están apoyando a Onda Vallecana en un próximo evento que tendrá lugar el 29 de noviembre. Y una de estas bandas se llama La Senda de Carol y lo hace muy bien. Todavía no vamos a ir con ellos. Tenemos más cosas que contaros. Y algún que otro estreno, por supuesto. Bueno, supongo que todos conoceréis la banda Deep Purple, capitaneada por el Man in Black, Mr. Ritchie Blackmore, con fantásticos músicos. Bueno, ya sabéis que a este chico, que todavía, por supuesto, está en el reino de los vivos y no sé si ronda ya por los 80 tacos, un día la atrapó una chiquita rubia muy guapa, en su reverso tenebroso, se llamaba Candice, y dejó lo que estaba haciendo para ponerse a hacer música medieval. Desde entonces, los acérrimos, los que hubiéramos dado un brazo, una pierna, un riñón por el tío Richie si hubiera sido necesario, tuvimos que padecer que los Deep Purple continuaran con otros músicos que ya no eran Ritchie Blackmore. De lo cual, por supuesto, señores como Ian Gillan se alegraron infinito. Lo cierto es que llegaron musicazos de la talla de gente que había estado en Kansas. Un guitarrista que se llamaba Steve Morse. Bueno, Steve Morse, las circunstancias de la vida no han sido muy favorables con él últimamente, y entre las desgracias personales que ha tenido, desgraciadamente, no hace mucho, falleció su mujer. Él tenía una banda que ha retomado, ha rescatado, se llama la Steve Morse Band, su banda, y esto es estreno total porque el próximo álbum va a salir en noviembre. Se llamará Triangulation y os animo a que escuchéis el adelanto que hoy os vamos a poner. se llama Breakthrough. Viene acompañado de un fantástico vídeo que ya está por ahí disponible en las redes. En nuestro Facebook os lo hemos adelantado hace unos días. Y si el resto del disco va a estar como esta canción, me parece que estamos ante uno de los mejores trabajos para finiquitar este maldito 2024+1. Sin más dilación, nos estrenamos ya lo nuevo de Steve Morse Band, el que era guitarra de Deep Purple, que afortunadamente siguen con nuevo relevo y con nuevo guitarrista tan bueno o mejor que Richie Blackmore o que Steve Morse. Bueno, que Richie Blackmore va a ser complicado. Pero el Steve Morse está ahora en su propia banda haciendo cosas así de guapas. Os pinchamos ya Breakthrough. We'll be right back. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues ahí estaba el señor Steve Morse, uno de nuestros fantásticos héroes de las seis cuerdas. Como decíamos, después de ser Ritchie Blackmore atrapado por el reverso tenebroso, o lo que es lo mismo, encandilado por la rubia Candice, su mujer, su actual mujer, no sé si incluso manager también, que la lleva por todo ese mundo medieval de volver a rehacer los Rainbow, en fin, un poquito de aquí, un poquito de allá. Está claro que Deep Purple ya no volverá a ser lo que fue. Y el que retomó las riendas después de Ritchie Blackmore fue el señor Steve Morse, que venía de los Kansas y de un montón de maravillosos proyectos. Después de marcharse Steve Morse, como decimos, por circunstancias personales, hay otras guitarras, otros fantásticos héroes de las seis cuerdas, continuando la saga de los Deep Purple, y ojalá que lo hagan por mucho tiempo. Pero bueno, aquí estamos disfrutando y hemos disfrutado de Steve Morse Band, la banda de Steve Morse, y no sé cómo se os ha quedado el cuerpo. Yo estoy deseando escuchar mucho más, porque se ve que ha venido el señor con muchas ganas y con muchas fuerzas después de todo lo que ha hecho con los Deep Purple estos años que no ha estado The Man in Black, Ritchie Blackmore. Bueno, ahí estaba la cuñita de Asalto Mata Radio. Luego iremos con una banda española que lo hacen muy, muy bien y que nos han sorprendido muy gratamente. Pero os habíamos prometido un estreno y no queremos faltar a nuestra palabra. Suena muy bien, pero como decimos siempre, nos gustaría que decidierais y pensarais por vosotros mismos. Sin más dilación, suena a continuación en el Iguana Rock lo nuevo de Megadeth, que se llama Tipping Point. We'll be right back. Maravilloso, lo nuevo de Megadeth, ese tipping point que acabáis de escuchar y que ya desde ya estamos deseando de escuchar el resto del álbum y por supuesto verles en directo. Soy Miguel Oñate, un fuerte abrazo a todos los oyentes de Iguana Rock, que es lo que estáis escuchando en este momento. Salud. Bueno, pues escuchada la cuñita de Don Miguel Oñate, al que por supuesto mandamos saluditos, se encuentre donde se encuentre, y es recíproco el saludito que nos ha mandado la cuñita. Vamos a ir con la banda que os decíamos a nivel Asalto Mata Radio Rock, que es donde están estos chicos promocionándose y que se llaman Electric Flames. Por fin llegan a nuestras manos cosas que nos impactan muy positivamente. Gente que hace rock de muy buena calidad aquí en Madrid y atreviéndose a cantar en inglés. Creo que el tema que os vamos a poner no os va a dejar indiferentes, como ha pasado con nosotros, pero antes queremos leeros un poquito de su biografía. Tienen Front Woman al frente, que se llama Olivia. Al bajo está Dave. En la batería está Santi. En la guitarra está Raúl. Y en la otra guitarra está Oscar. Como decimos, se llaman Electric Flames y se formaron allá por el 2021. Tras una larga lista de experiencias musicales anteriores, Dave, Raúl, Oscar y Nacho comenzaron a tocar juntos en el 2016 bajo el nombre de Hellbill. El proyecto no sobrevivió debido a las malditas pandemias de COVID-19 y se disolvió en el 2021. Fue entonces cuando un afortunado cruce de caminos volvió a juntar a dos compañeros de viaje musical, y en septiembre de aquel año, Olivia, la voz, se hizo cargo del micrófono de la banda. En poco más de un año, Electric Flames ha dado varios conciertos y grabado 6 canciones en los California Studios de Madrid con la ayuda del grandísimo Víctor Sai. En abril del 2022 debutan con el single The Night Is Ours, compuesta por la misma canción The Night Is Ours y el tema One Wish, un deseo. El pasado noviembre publicaron su segundo trabajo, Fast Jazz for Fun, compuesto por 4 canciones y pide 4 temas que son el Perfectly Grown, el Rebirth, el My Root y el Enough. We're spreading our wings and we're learning to fly. Todo este material lo tenéis por ahí en redes, llámese Spotify, etcétera. Pero de lo que queremos hacernos hoy eco y por supuesto compartir con vosotros fue ese tema, La noche es nuestra, The Night is Ours, y cómo esas potentes, poderosas guitarras, junto con la voz de esa front woman Olivia y una excelente base rítmica, puede hacer que ni te imagines que aquí en Los Madriles, no muy lejos de donde estamos nosotros, aquí en el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, haya gente que componga música así de guapa. Bueno, ya sabéis que el rock and roll es a veces muy, muy injusto. Aparte que llevan matándolo ya desde hace no sé cuántas décadas. Que si esto está acabado. En fin, a los que llevamos ya un tiempecito aquí en el tema de las radios y sobre todo difundiendo todo este lenguaje, el mejor lenguaje de comunicación jamás inventado, el rock and roll con todas sus variantes, distorsiones y desvaríos, que no entiende de colores, religiones, sexos y razas, pues el que nos llegue material como el que nos ha llegado de Electric Flames, la verdad es que nos motiva y mucho, y espero también que estas palabras y a través de Asalto Mata Radio Rock les motive a ellos y a un montón de bandas a luchar en esa gran selva, en esa gran jungla que hay ahí fuera, donde además hoy día toca, debido a las redes sociales, a los YouTubes, a los Spotify, etc., a lidiar con mucha, mucha competencia y no es fácil destacar. Yo creo que esta gente se lo merece, lo han demostrado con ese tema. Y aunque ya tiene algunos añitos, estamos deseando de escuchar nuevo material, lo más reciente, y por supuesto poderles ver en directo. Así que felicidades, porque haya bandas valientes que se atreven a cantar en inglés, que lo hacen aquí, que no hay que mirar mucho más lejos. Os estamos poniendo temas maravillosos de rock que se hace aquí, lo mismo que os estamos estrenando maravillosos temas como ha sido Megadeth y como en breve os vamos a poner Joey Bonamassa. Pero ahora es el momento de hablaros de un fantástico evento que tendrá lugar aquí en Madrid en el mes de noviembre. En concreto será el viernes 14 de noviembre y será en la Sala Rockville, en la Avenida de Brasil número 3. El concierto empezará más o menos sobre las 21:30 horas, aunque la apertura de puertas será sobre las 21 horas. Y esperamos podernos dar cita y estar presentes. El tema de Casablanca, el tema de Patxi Escolano, son cosas que a nosotros siempre nos han tocado muy, muy de cerca. Igual que, pues eso, bandas como Topo y músicos que han estado en ambas bandas y que ya desgraciadamente no están con nosotros, pero que sabemos de su unión y de su amistad, que trascendía mucho más allá de lo personal y de lo musical. Seguramente en este evento se va a grabar lo que será el disco en directo que Casablanca nunca grabó. Será un concierto especial con 11 invitados de lujo, donde estarán pues Miguel Ángel Collado, Eduardo Pinilla, Nacho Ruiz, José Martos, Marisa de la Plaza, Cacho Casal, Carlos Servás, Lele Laina. Bueno, Carlos Servás Jr., Lele Laina, Carlos Pina, Julio Castejón, Narciso Tenorio y, por supuesto, los grandes, grandes Casablanca, que a continuación queremos recordar con ese maravilloso álbum que es El Apostando por el Avestruz y este tema que se llama Andrés en el Marquí. Yo no me lo perdería, Forastero, Sala Pequeñita, viernes 14 de noviembre, el disco en directo que siempre, siempre se mereció los queridos amigos músicos de Casablanca. nos está lleno mus. Andrés hoy toca en el marquí. Que si su padre no lo oído, él sí. Bueno, pues ahí estaba Casablanca con este tema, Andrés en el Marquí, ese guiño a los grandes Topo, esos vínculos que ha habido siempre entre esas dos maravillosas bandas que tanto nos tocan, y esperamos que os deis muchos cita en un evento que creo que va a merecer muy mucho la pena por los musicazos de Casablanca y por los invitados, 11 que han dicho que van a estar por ahí, lo cual puede ser una sorpresa. Ya sabéis, será ese 14 de noviembre. Yo no me lo perdería, forastero. Bueno, y en un mundo tan convulso, tan polarizado, donde ahora todo se hace viral en cero coma, en dos veces que pestañees, donde a pesar de los medios de comunicación que hay y sus velocidades y capacidades, nunca el hombre se sintió tan solo como muchos están sintiendo ahora mismo. Creo que es momento para reflexionar. No sabemos si ha sido hoy domingo o si será mañana lunes cuando se firme el paripé ese de Resort Gaza, sponsorizado por el señor Trump y ejecutado en forma de genocidio vía señor Netanyahu genocida. Pues no sabemos si se habrá firmado hoy domingo, si se firmará mañana. Todos esos paripés de un problema que creó Europa, pues allá por el 1948 más o menos. No podemos permanecer impasibles y no decir nada. Aprovechamos esta sección para la reflexión, para deciros que no pensamos que eso sea una paz y que eso está movido por intereses ocultos del señor genocida, ya sabéis quién es, y del señor Trumpero. Uno de los hombres más ricos del mundo y que encima decidió a meterse a presidente del país más poderoso de la Tierra para ver si, aparte de hacerse el más rico, puede hacerse unos cuantos campos más de golf y hacer también ricos algún amiguete de los que se encuentran a su lado. No nos creemos nada de esas mierdas que firman por ahí, pero sí estaremos siempre con el pueblo de Gaza, así que Free Palestine desde aquí. Y ahora sí, vamos con la cita para la reflexión correspondiente a esta semana 41, Week 41, y que dice algo como así. Un sabio una vez dijo: no prometas cuando estés feliz, No respondas cuando estés enojado y no decidas cuando estés triste. Bueno, pues ahí os dejamos ese pensamiento, esa reflexión para que reflexionéis vosotros. Y continuamos por aquí en el Iguana Rock. Estamos casi llegando a la hora de emisión, nos queda una hora más. Gracias por estar ahí, por prestarnos tus oídos. Y como os habíamos dicho anteriormente, el día 29 de noviembre en el CSE, lo que normalmente conocemos aquí muy cerquita, nuestra querida Tacita de Plata, el Centro Social de Entrevías, habrá un evento en el que habrá varias bandas y una de ellas es la que queremos hacer ahora hincapié y daros a conocer. Se llaman La Senda de Carol. También tienen voz From Woman al frente. Y vamos a ir con un tema que, aunque tiene ya algún tiempecito, suena muy bien y queremos que sirva para que se den a conocer. Se llama Instinto Animal. Y esperemos que os traiga tan buenas vibraciones como nos ha traído a nosotros nada más escucharlo. La Senda de Carol y La Lucha estarán por aquí el día 29 de noviembre. Si queréis acompañarnos y si queréis conocernos a la gente, a los programas que hacemos, una radio como es Onda Vallecana, una radio social, de barrio, libre, reivindicativa, sin tapujos, sin pelos en la lengua y sin nadie que nos diga lo que tenemos que decirte o lo que tenemos que pensar. Así que, mandado el mensajito y el recadito, vamos ahora sí con esta fantástica banda que vienen de Barcelona y que se llaman La Senda de Carol, Instinto Animal. Hacia adelante. Fantástico tema, La senda de Carol, El instinto animal, maravillosa base rítmica, preciosa voz, la de la cantante. Y bueno, pues esperamos que la música de una banda catalana que viene a tocar aquí el 29 de noviembre en una sala madrileña, una más de las cosas que la política y los putos políticos desunen y echan a perder entre gente que tenemos los mismos gustos, los mismos objetivos y que somos de carne y hueso, con alma y corazón. Qué bonito que la música transmita y llegue a unir cosas que otras cosas en el día a día hacen, pues eso, que al final acabemos tirándonos los pelos, tirándonos cosas a la cabeza y todas esas tiranteces que al final acaban siendo en guerras como las que estamos viendo hoy en día. Hay que tener bien la cabeza en su sitio y sobre todo que el lenguaje de comunicación mejor jamás inventado como es el rock, que sirva para unir a las personas y no para separarlas. Hola, soy Salvador Domínguez, Banzai a todos, Tarsen a todos. Quiero mandar un saludo desde los micrófonos de mi amigo El Coyote en Radio Iguana Show, aquí en el Valle del Cas, donde juega el Rayo Vallecano y donde querían desahuciar a Doña Carmen. Y no perdáis la ilusión, recuperemos la ilusión. Os quiero a todos, rock a tope. ¡Banzai! Espero que este disco os guste y espero que colme vuestros más bajos y salvajes instintos. Salud, camaradas. Bueno, maravilloso saludito de un crack también de las seis cuerdas, historia viva del rock de este país y del planeta, de los Tarsen, de Miguel Ríos y del propio Salvador Domínguez, por supuesto, Banzai, en fin. ¿Qué os vamos a contar de este señor? Por supuesto que le devolvemos el saludito al gran Salvador. Y en un día como hoy, 12 de octubre, pues eso, queremos transmitir que la música sirva para unir fronteras, para establecer puentes, no para separar a la peña y para que acaben tirándose misiles. Hoy, como no podía ser de otra manera, un señor del que tenemos un especial que hemos recuperado hace poquito, el canadiense incombustible Neil Young, nos va a traer una letra maravillosa que se llama Cortés the Killer. Cortés el asesino. Estamos en la sección de Iguana Lyrics. Vamos a ir con la letra y luego, por supuesto, como siempre, os pondremos el temita maravilloso con su fantástica letra en inglés del canadiense Neil Young, que merece muy mucho la pena. Músico, activista, en fin, altavoz de un montón de cosas y de muchas injusticias. Le adoramos y encima hemos tenido el gustazo de poderle ver en directo. Dice la letra de su tema del álbum Zuma, Cortés the Killer. Vino bailando a través de las aguas, con sus galeones y cañones, buscando el nuevo mundo en ese palacio al sol. En la orilla yacía Montezuma, con sus hojas de coca y perlas. En sus pasillos a menudo se maravillaba. Con los secretos de los mundos, y sus súbditos se reunieron alrededor de él, como las hojas alrededor de un árbol. En sus ropas de muchos colores, para que los dioses furiosos lo vieran. Y todas las mujeres eran hermosas. Y los hombres permanecían firmes y fuertes. Ellos ofrecieron la vida en sacrificio para que otros pudieran continuar. El odio era solo una leyenda. Y la guerra nunca se conoció. La gente trabajaban juntos. Y levantaron muchas piedras. Y las llevaron a las llanuras y murieron en el camino. Pero se construyeron con sus propias manos lo que aún hoy no podemos hacer. Y sé que ella vive allí. Y ella me ama hasta el día de hoy. Todavía no puedo recordar cuándo o cómo perdí mi camino. Vino bailando a través de las aguas. Cortés, Cortés. ¡Qué asesino! Y ahora sí, con vuestro permiso, el tema original, tal y como lo compuso hace ya unos cuantos años. En concreto se publicó en noviembre de 1975 el álbum Zuma, tal cual lo compuso este genio que se llama Neil Young. Pues sí, maravilloso tema, y una vez que conoce uno la letra, incluso mejora el tema y lo hace muchísimo más grandioso en un día como hoy, el día 12 de octubre, día de Españistán. Muchos habrán lucido sus trapitos rojos y amarillos, habrán paseado a la cabrita por las avenidas de Madrid y se sentirán muy orgullosos de lo que una vez fue un imperio. Pero hay que acordarse de que entonces Cristóbal Colón, en el año 1492, iba sin papeles. ¿Por qué se los tenemos que pedir hoy a la gente que viene aquí a buscarse un futuro? Iguana Rock, la mejor forma de empezar la semana. Bueno, los habitantes de Alderaán que estarán por ahí escuchándonos, Matthew Maya, el maestro Obi-Wan, por supuesto con todos, con Yoda y con toda la gente de la Star Wars manía, mandarles saluditos y gracias por prestarnos nuestros oídos por ahí. Al gran Flipe, que todo lo puede y que lo único que quiere es pasar desapercibido en la intimidad, también le vamos a mandar un saludín. Le avisaremos de próximos conciertos de los Blue Brothers, que le toquen la fibra sensible. Y nosotros continuamos por aquí, nos queda la sección Motorbiker y algún que otro estreno. Bueno, hay noticias buenas, positivas, chungas, de todo hay en la viña del Señor, dicen. Y de vez en cuando toca pues hablar de cosas, desgracias y muertes de músicos como la que ahora mismo nos acontece y queremos transmitiros. Un fantástico batería como es Tommy Price, que muchos lo conoceréis por Joan Jett and the Black Hearts, también haber estado de músico de sesión de un montón de bandas, entre ellas famosos como Billy Idol, pues desgraciadamente hace unos días nos ha dejado. Descanse en paz, rest in peace, el bueno de Tommy Price, que ya giraba y hacía giras tocando la batería a los 16 años. Uno de sus primeros conciertos prolíficos fue tocar la batería para la banda Scandal. Participó en el álbum Warrior antes de pasar a trabajar con Billy Idol, con el que lanzó el exitoso Rebel Yell allá por el año 83. Fue el batería del debut en solitario de Ronnie Spector en el 80 y participó en Coup de Grâce, cuarto álbum de Mink DeVille, que se lanzaba en el 81. El álbum representó un cambio, ya que Willie DeVille despidió al único otro miembro original restante de la banda, el guitarrista Louis X Erlanger, y contrató a la de apoyo de Helen Snyder para grabarlo. Ya en el 86 empezó a tocar la batería para Joan Jett and the Black Hearts, banda donde Tommy Price formó parte durante más de 28 años. Fue también batería de sesión en discos como Words from the Front de Tom Verlaine, Mirror Moves de Psychedelic Furs, Unfinished Business de Ronnie Spector, Deaf, Dumb and Blonde de Deborah Harry o Dream Harder de los Waterboys, entre otros. Nosotros hoy queremos recordarle con un fantástico tema en la sección Iguana Rock Covers. Y si los AC/DC tendrían un maravilloso Dirt Deeds Don't Dirt Cheap, ¿por qué no escucharlo ahora? De la magia de la voz de la banda y de las baquetas del señor Tommy Price en este Dirty Deeds de Joan Jett and the Black Hearts. We'll be right back. Pues así hemos tenido hoy en la sección Iguana Rock Covers esta cover o versión del mítico tema grabado por Bon Scott con los grandes, grandes AC/DC, de los cuales también tenéis especial, de los muchos especiales que van haciendo los chicos de Iguana Rock. Bueno, cada vez va quedando menos tiempo de nuestro radio show. En breve iréis con la sección que nos falta de Motorbiker para enteraros de las próximas concentras y eventos donde pasearos vosotros con vuestro caballo de hierro. Pero antes vamos a ir con lo prometido. Dicen que lo prometido es deuda. Y tenemos un estreno del señor Joe Bonamassa para vuestros exigentes oídos. Sin más dilación, con fantásticas colaboraciones, vamos con este chico al que hemos tenido el gustazo de ver. Y si te gusta el blues y la buena música, merece muy mucho la pena lo que un señor o un señorito, como quieras llamarlo, de color blanco puede hacer cuando estamos hablando de blues. To love you. Pues ahí estaba el señor Joe Bonamassa. Como decimos, fantástico bluesman. Y que además la noticia es que próximamente estará tocando en dos fechas. Ahora intentamos decíroslas antes de que termine el programa. Pero sí, entre ellas Madrid, va a estar Joe Bonamassa tocando por aquí. Y yo no me lo perdería, forastero. Vamos a ir también a continuación, y no nos queda ya mucho tiempo, con otra gente que va a estar tocando próximamente por aquí, y en concreto va a ser en noviembre. Se llama De un proyecto, banda tributo a Iron Maiden, pero no es cualquier tributo. Es un show semiacústico muy íntimo y personal. El proyecto se llama Maiden United y le da un enfoque totalmente distinto a lo que hayas visto anteriormente. Son atmósferas increíbles y es una banda por la que han pasado miembros de Within Temptation, Threshold, The Gathering, Apocalíptica, etc. Van a venir presentando el Power Slave. Ya sabéis que es uno de los grandes míticos álbums de los británicos Iron Maiden. Y como decimos, cortesía de RRM Producciones, es un show que merece muy mucho la pena estos chicos, este proyecto que se llama Maiden United. Estarán prácticamente tocando todos los clásicos de la banda y presentando el álbum Power Slave. Aquel que se considere fan de Iron Maiden no debería desperdiciarse esta experiencia única. Y vienen acompañados de una banda que se llaman Power Eyes, banda liderada por el cantante de Simbred. Maiden United estarán el 24 de octubre en la madrileña Sala de Moby Dick y el 25 de octubre en la Sala Wolf de Barcelona. Y entre los músicos que por supuesto queremos destacar están Dennis Stratton, que además estuvo en los primeros tiempos con los mismos Iron Maiden, y Fran Beck, que le conoceréis de Gamma Ray. Maiden United, cortesía de RRS Promociones. Creo que merece muy mucho la pena el que acudáis a este concierto, que es prácticamente el 15 aniversario. Y cómo no, que suene ahora, calentando motores, este Power Slave. A ver cómo lo tocan estos maravillosos músicos en directo aquí en la Sala Moby Dick, porque tal y como lo vais a escuchar ahora es como lo tocaron los Maiden en su álbum Power Slave. We're pues ahí estaban los mismísimos Iron Maiden. What was it you once said? Recordando ese maravilloso Power Slave, que esperemos también puedan tocarlo Mr. Dennis Stratton y Frank Beck con la banda el 24 de octubre aquí en Madrid en Moby Dick. No queda mucho tiempo y es un concierto que queremos recomendaros. Por supuesto, si te consideras fan de Iron Maiden. Y bueno, ahora sí que no nos queda mucho tiempo, pero como dicen, lo prometido es deuda. Y los moteros siempre, siempre tendrán su espacio aquí, ya que nosotros concebimos rock y motos de la mano. Ponemos la alfombra roja para todas nuestras motos, porque llega la sección Motorbiker. Llega la información biker motera. Nuestra misión es daros excusas para moveros con vuestro caballo de hierro. Matinales, concentraciones, motoalmuerzos y todo tipo de eventos para rodar por nuestras carreteras y relacionados con el mundo de las dos ruedas. Bueno, y entre las próximas concentraciones que tenemos para anunciaros, recordaros la del 23 de noviembre, que es el tercer aniversario de PICA Madrid. PICA es la Asociación para la Protección Infantil contra el Abuso, y en este tercer aniversario van a estar en la sede de Jabatos Motoclub a partir de las 10 horas tocando los Black Rose. Repetimos, evento 23 de noviembre, Asociación PICA, Protección Infantil contra el Abuso, en la sede del Motoclub Jabatos. Por tierras de Sevilla os hablamos ahora del 22 aniversario de la concentración Záguilas. Esto será el sábado 1 de noviembre a partir de las 12 horas. Tendrá lugar en la sede del motoclub Las Záguilas, que está en el Saucejo, en Sevilla, en concreto en la avenida Osuna número 7. Y entre otras actividades habrá música en directo. Así que ya sabéis, 22 aniversario Záguilas, el 1 de noviembre, en el Saucejo, Sevilla. Bueno, y os hablamos ahora de una fiesta motera halloweenera, terrorífica total, que tendrá lugar el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en Granada, en Loja. Si queréis reservar, el teléfono de contacto es el 623-180-281. Habrá ruta motera al pueblo de Las Brujas. Y es un hotel donde todo puede suceder y un pasaje del terror inolvidable. El viernes Halloween, apariciones terroríficas por todo el hotel. Y el sábado embrujado, miedos, pesadillas serán realidad. Organiza Moteros Los Infiernos. Y como decimos, habrá actividades tanto el 31 de octubre viernes como el sábado 1 de noviembre y el domingo 2 de noviembre. Diferentes precios dependiendo de pareja o habitación doble y de que vayas de viernes a domingo o de sábado a domingo. Ya sabéis, del 31 de octubre al 2 de noviembre en Granada, Loja. Os hablamos ahora de la 28ª concentración otoñal Rey Pelayo. Esto tendrá lugar del 24 al 26 de octubre en el Hotel Los Acebos, en Arriondas, Asturias. Y

diferentes actividades. Entre ellas la de los homenajes a los motociclistas caídos y fallecidos, y sobre todo mucha alegría y buena disposición para esta y para seguir celebrando motoeventos, concentraciones como estas. Ya sabéis, la 25 o 25ª aniversario del motoclub de Mangualde en el municipio de Mangualde. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Habéis escuchado la sesión Motorbiker con buenas excusas para, si la meteorología lo permite, poder pasear y perderos por ahí con vuestro caballo de hierro, como hoy el que os habla y algunos más hemos hecho por tierras de Castilla-La Mancha y de los Madriles. Y encima nos ha dado tiempo para llegar y daros lo vuestro. Porque todos los domingos a partir de las 20 horas, sí, todos queréis que os demos lo vuestro. Y os lo estamos dando, aunque ya casi estamos llegando al final. Gracias por prestarnos vuestros oídos. Y si has llegado hasta acá, desde luego eres un auténtico campeón. Te mereces escuchar lo que quizás sea un premio por haber aguantado hasta aquí. Las esperamos maravillosas 2 horas de comunicación en esta nave musical que se llama Iguana Rock, con el Coyote comandándola. Hay una banda que se llama Sideburn, hay un álbum que se llama Loaded, cargado, y tienen un tema que se llama El Fantasma de 1980, a Bon Scott. Nos ha parecido increíblemente guapo, guapo, guapo cómo suena este tema, y creo que es un broche perfecto para terminar el Radio Show de hoy, correspondiente a la semana 41, Week 41, y en concreto 12 de octubre, día mundialmente, interplanetariamente conocido como el Día de Españistán. Si mañana tienes festivo porque te lo han regalado by the face, porque hoy cae en domingo, aprovéchalo y sé todo lo malo que puedas. Nosotros nos vamos con este tema que se llama Ghost of 1980, a Bon Scott, dedicado de los Sideburn. Bien, amiguitos, amiguitas, desgraciadamente todo lo bueno termina, llega a su fin. Nada es infinito. Y lo que es cierto, lo que sí es cierto es que desde que naces, cada día que pasa es un día menos de tu vida. Aprovéchala bien. Nosotros hemos estado encantados de aprovecharlas estas dos horas con vosotros, con vosotras, en un día tan especial a nivel interplanetario como es el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, donde realmente lo que merece la pena es felicitar a todas las mañicas, mañicos y pilares. Y si no lo has hecho, todavía estás a tiempo, que alguna horita queda de este 12 de octubre. Esperemos que os haya gustado esta historia. Ya sabéis, Iguana Rock, todos los domingos de 20 a 22 horas y en sus horarios de repetición.